lo que se comer de la boca. Pero no debo ser fruto prohibido de otro amor. Es peligroso y indebido lo que siento. Cuando te veo desespero por tener tu calor. Quiero que sepas lo que puedo hacer por ti. Te das cuenta.